pues tenemos muchas secciones, muchos comentarios, muchos saludos que aquí ahorita van a estar. Pues hoy vamos a tener un poquito de charla siguiendo esta línea de los huertos urbanos. Vamos a hablar de la madre tierra. También por allá en la sección de historiando vamos a seguir con el tema de Ayotzinapa, que es cierto, ¿no? Tenemos entonces un nuevo episodio que marca la vida histórica de nuestro país. Y bueno, pues por acá también tenemos la gustada ya sección, ya tenemos ahí varios comentarios en la página, tirando chancla. Vamos a ver dónde el compatín y nuestra carnalita Mari Pulques nos recomiendan a dónde podemos ir este fin de semana. Para andar tirando chancla igual con ellos. Pues sin más, vamos a dar parte. Bueno, antes también queremos hacer una mención de estos nueve, la danza de los nueve ciclos. Nuestros carnales del reggae ambulante cumplieron 9 años, 9 años de chamba autogestiva, bien dura, es bien difícil de verdad, tratando de tejer lazos. Por allá fue en casa Xochicalinteotl, este aniversario de 9 años, donde bueno, también nos recibieron con pues los brazos abiertos y siempre dispuestos a chambear a pesar de, bueno, pues las diferencias que pudieran surgir. Pero bueno, vámonos entonces con nuestra querida compa Sant, que nos va a hablar de la madre tierra. Pues te dejamos entonces los micrófonos, compita, adelante. Vientos Pregón, muchísimas gracias. Bueno, pues les mandamos un saludo a todos los que nos estén escuchando, un enorme abrazo a los que este día o esta tarde o noche se dispusieron y nos están regalando el tiempo de su valiosa vida. Tenemos unos saludos rápidos, saludos para Alan, para Xochicalinteotl, para Pachi, para el gato Misifus, para Ulises, para los Sergios de Santa Cruz, para Leonardo, Bárbara, para Sisi, Adriana, Tita, Esther, Gina, para Fernanda, Karen, para Gloria, Alejandro, para Javier, Irene, Verónica, para Susi, para Arturo, para Jorge, también el hermano de Verónica, para Marco, para Gabriel Miller, para Brando Tobur de Letras Grandes, para Jimena y para Dana. Y muy especial queremos mandar saludos para Vane, que se estrena como tía. Ya nació Tiago, ya nació su sobrino, así que bueno, Vane, desde aquí, desde esta cabina, este espacio del que tú eres parte, te mandamos un enorme abrazo a tu hermana también, a tu cuñado. Se acabaron esas noches de dormir, bienvenidos a esa vida y qué mejor forma y qué más cercanía que el de llegar al día de las madres. Y por supuesto que todos queremos y valoramos a esta persona, esta figura que es en nuestra vida. Una mamá es, para los que tenemos la fortuna de tenerla, es alguien indispensable, es un apoyo de siempre. Es la persona en la que siempre vas a poder confiar lo que te diga. Por ejemplo, mi mamá en esta semana me hizo el comentario que en el programa de radio pasado yo mencionaba que había que hacer comunidad, que había que conocer a los vecinos, y ella me recalcó de pronto, bueno, pero pues lo está diciendo la antisocial. Y bueno, vaya, ¿no? Una mamá siempre te conoce y siempre te dice también tus fallos, tus logros o tus desventuras. Y creo que también se trata un poco de eso, dándole ese aplauso a mi mamá por haberme echado la verdad en la cara y yo reconociendo un poco que estoy hablando quizá de algo que no conozco, pero llegué a la conclusión de que también es parte esta cuestión de hacer las cosas a tu manera. Probablemente eso de salir de mi casa no sea lo mío, sin embargo puede que sea lo de alguien más. Y yo les puedo platicar que tengo un pequeño huerto y que la... bueno, huerto es mucho, yo tengo unas cubetas con tierra. Mientras el domingo pasado mi mamá estaba haciendo, me parece que, no sé, les voy a mentir, pero les voy a poner el ingrediente de manera extra. Digamos que estaba haciendo jugo de zanahoria con betabel, pero no recuerdo si era zanahoria. Y me regaló la parte de arriba del betabel, yo lo puse en estas cubetas con tierra, y para el día de hoy, jueves, eso quiere decir 4 días después, ya tienen brote. Simplemente por haberlo puesto en la superficie de la tierra, ya le está saliendo esa cosa verde que a la larga, espero que no lo vuelva a chupar la tierra. De verdad, espero que este sí se me dé, porque los dos pasados florecieron un poco con estas flores especiales que tiene el betabel, pero pues no terminaron de germinar, y pues no tengo un betabel un betabel en mi huerto. Y sí, bueno, esa es mi forma de interactuar, es mi la forma que yo he encontrado de trabajar esta cuestión de la tierra, de crear nuestros propios alimentos, pero creo que también es posible que cada quien lo haga a su manera. Alguna vez vi un meme en Facebook, que justamente decía, era un montón de lavaderos, y decía, bueno, este era el chat de antes, o el chismógrafo, el Facebook de antes, donde las señoras se juntaban entre todas, mientras lavaban la ropa, echaban el chal, y platicaban de todo lo que les pasaba. Y uno conocía a sus vecinos y conocía a las personas, a la gente con las que vivía, con las que tenía comunidad. Y pueden buscar, en este caso, alguien con quien ustedes confíen, con quien ustedes quieran trabajar para hacer su huerto, para cultivar sus propios alimentos. Sí, yo insisto, y insisto por qué. Porque si se dan cuenta, piensen muy rápido en una casa geo. El espacio que tiene es muy pequeño y son grandes construcciones, todas son iguales. Y si se van un poco más a la ciudad, porque digamos que Casas Geo empezó su desarrollo, a construir desarrollo. Bueno, Casas Geo es un ejemplo, es como para el más ubicado, el que más pueden relacionar rápidamente. Casas Geo empezó a hacer un montón de construcciones, sobre todo afueras de la ciudad. Pero dentro de la ciudad lo que se hace no es hacer este tipo de casas, es hacer departamentos, es hacer conjuntos habitacionales. Lo que significa que construyen un estacionamiento, un piso, segundo piso, tercer piso. Me parece que por regla general no pueden tener a cierta altura porque si no los aviones se estampan. Y digamos que el más pequeño tiene tres pisos. Si se dan cuenta, en algún punto de esta construcción, ninguno de ellos tiene tierra. Y alguna vez nos sucedió, por ejemplo, en el año de 1985, cuando sucedió el terremoto, se cayeron muchas edificaciones, y es a mí me pareció un poco ridículo el tener casa sobre casa. Es una forma de urbanizar. Esto, de alguna forma, se podría creer que es desarrollo, estas construcciones hacia arriba. Pero ¿cómo se llaman estas cosas legales? La escritura que tiene una persona es por un espacio de aire. Son casas que están en el aire, que no están cimentadas. Ya no digamos que tengan jardín común o no común. Son casas que están una encima de otra, de tal manera que nadie es propietario de nadie, de nada. Si tienen, bueno, los que puedan y tengan la fortuna o hayan trabajado por ella de hacer una casa y tener el espacio de una casa, saben que es muy diferente a tener el espacio en una construcción de aire. Pensando ahí por Coyoacán, unas que se llaman Torres de Chimalistac, me parece que son 11 pisos más o menos. Yo me imagino el que vive en el piso 9 cómo describe su casa. Vivo en la parte de, digamos que miden 2 metros, del metro 18 al metro 20 es mío, en el aire. Y lo que hace esto es reducir los espacios que tenemos para usar la tierra. A mí me ha parecido, es un poco, vamos a aceptarlo, esto es un poco irónico, es un poco la utopía del pensar que todos podemos construir un espacio, que todos podemos tener espacio para nosotros. Pero si son 11 pisos, eso significa que mínimo, pensando que sea apartamento por piso, son 11 personas y hay un techo. Y el techo puede ser comunitario y el techo puede usarse para sembrar, para organizarse, para convivir, para conocer a los vecinos. Y en esa convivencia, si algo florece del espacio de tierra que de repente uno deja ahí, por ejemplo, el ejemplo del betabel, la tierra se da. Y un poco me viene la idea de lo ridículo que es cuando piden dinero para salvar la tierra. Lo que menos necesita la tierra, yo me imagino aventando un billete. Y entonces florece. El señor Alejandro García Virulo tiene una canción que se llama Mi Mata de CUC. CUC es la moneda cubana que usan los es la moneda de cambio, digamos, la del turista en Cuba. y tiene una que se llama Mi Mata de Zeus, que habla justamente de que el dinero crece de alguna forma en los árboles y por eso el gobierno es tan abusivo. Yo, por más que tiro billetes, por supuesto que no tiro muchos porque no los tengo, por más que los tiro, yo no imagino que algo crezca de ese material, pero sí podría eso bajar un poco la temperatura, bajar un poco la contaminación y construir este tipo de techos, azoteas verdes que podrían ayudarnos a bajar la contaminación. Leí un artículo que dice que, me parece que es de la UNAM, que justamente este hoy no circula si lo ponen de golpe. Por el efecto invernadero que se va a hacer, aumenta el ozono en vez de bajarlo de manera considerable. O sea que la medida del hoy no circula, implantada de repente, es una medida contraproducente, ni siquiera a la larga o en corto tiempo. Simplemente es una medida que no va a ayudar a bajar la contaminación. Entonces, yo sigo pensando, y me parece que les estoy hablando de esta utopía de cada quien tener su jardín, que conozcan a los vecinos, que tengan su huerto, pero creo que, al igual que yo, como soy antisocial, tenemos que aceptar de las capacidades que tenemos y los intereses que tenemos. No vamos a poder, es como si nosotros queremos tener una buena relación en el tráfico, no vamos a poder hacerlo esperando que el otro lo haga. Si nosotros estamos interesados en hacerlo, la misma dinámica o el mismo ímpetu del convencimiento nos va a llevar a hacerlo naturalmente, sin que esto nos implique un esfuerzo doble, un esfuerzo triple o un si es algo que tengo que hacer. Nada tenemos que hacer en esta vida, simplemente tenemos que asumir las consecuencias de las decisiones y los actos que tengamos. Entonces, pues bueno, no sé si han pensado el tiempo de crecimiento que se lleva un vegetal, y por eso les digo que tendrían que estar convencidos, porque en un escaneo rápido una zanahoria tarda 6 meses en crecer y una lechuga tarda de 6 a 8 meses en crecer y en estar lista. ¿Quién va a estar sembrando de 6 a 8 meses para comerse una única zanahoria? Tendrían que estar convencidos y tendrían que volcarse al esfuerzo de cultivar la tierra y de crear sus propios elementos. Por eso tiene que ser en conjunto. La fuerza de un solo ser humano te indica la capacidad que tiene para sembrar y para tratar la tierra. Ahora imagínense todas estas frutas y verduras que están en los centros, en los supermercados. Imagínense el tiempo que llevaron. Si nos ponemos a pensar en todos los químicos que quizá los hacen crecer un poco más, podemos saber entonces lo que estamos consumiendo, y no estamos consumiendo entonces el esfuerzo y una comida saludable, sino estamos consumiendo la necesidad de los demás de monetizar las necesidades de los que tienen hambre. Por ejemplo, nosotros que vamos al supermercado y pagamos nuestra comida, y yo quisiera preguntarles, ¿quién conoce el nombre de la cajera de estos grandes supermercados? ¿Quién conoce el nombre de la cajera o de la persona que atiende en el pescado, que te lo empaqueta en unicel y te lo empaqueta en plástico? Entonces, sí me parece importante tener esta consideración por la tierra, por lo que vale la tierra, por lo que vale el esfuerzo de la tierra, y que valoremos cada alimento que llevamos a nuestra boca, cada nutriente que podemos disfrutar, cada gota de agua que podemos tener en las manos. Si bien yo creo que ya no podemos vivir en un mundo que no esté industrializado, pues bueno, tenemos que ser conscientes que lo que estamos haciendo nosotros va a retribuir en una consecuencia hacia lo demás. Y esto lo digo también porque, así como la tierra es generosa con nosotros, nuestras madres son generosas con nosotros y siempre nos han dado lo mejor, siempre, bueno, yo quiero hablar en plural, sin embargo sé que no puedo tener la voz de los demás. Espero que ustedes tengan el mismo ejemplo. Mi mamá siempre me ha dado lo mejor, ha sido una buena persona. De verdad deseo que ustedes tengan esta relación, que conozcan a sus padres de inicio y que les den la oportunidad justamente de saber que también ellos, sus recursos y su esfuerzo es generado por otra persona independiente de ti. El mundo no gira a través de ti. Y bueno, los vamos a mandar a una canción. Esta canción es de Fernando Delgadillo. La canción se llama A Mi Cerrada y habla un poco de este crecimiento urbano. Espero que lo disfruten. Y bueno, continuamos aquí. No se vayan, seguimos en reggaeambulante.org, www, y esto es La Banda Sonora. Buenas noches. Era un campus sin fin y la cerrada limitaba el jardín de mi casa como una extensión de concreto que marcaba un camino hacia el mundo. Y cuando no paraba de lloviznar, mi bicicleta junto a las de otros más me llevaba y sacaba del lodo, y la calle era todo un océano que había que cruzar. Cuando la calle se llenó de muchachos y los terrenos de casas y cuartos con gente decente pero indiferente a la mía, pensaba que un día volvería a ser igual. Y es que pasó a ser zona residencial con autos nuevos y calles de asfalto, y a mí me daba nostalgia mirar a mi cerrada tan quieta y callada, que aún era lugar de reunión de un montón de chicos engreídos que hablaban de un mundo tan desconocido por mí, que sentí que debía ser así. Tuve una novia en un verano de sol, me incorporé con la civilización al amor y a otros simples momentos que cubren el tiempo del chico mayor. Recuerdo cuando volvía de trabajar, mi casa era una luz en la oscuridad y mi cerrada una calle privada donde podía hundirme en la noche al llegar. Y entonces me vinieron a buscar la calle, la noche y lo que hay detrás, bajo este cielo tan triste que siempre se viste de gris al clarear. Y me habitué al ronroneo vagabundo del tráfico aéreo, a ese rumor callejero de los autos que exhaustos discurren y nunca descansan. La ciudad solo es una oscura calle eterna, plagada de extraños que pasan de largo. Es la estación cerrada de un metro que no va a ningún lado. Es un lugar solitario. Bueno, pues estamos regresando a nuestro cuarto programa, ya a nuestra cuarta transmisión, en esta noche calurosa, bastante sabrosa. Nuestro buen compa El Pregón nos va a hablar acerca del primero de mayo, una fecha importante, tal vez. Vamos a dejarle los micrófonos al buen Pregón. Buenas noches, compañero. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, comadrita, compadritos. Amigo valedor, ya estamos aquí con el pregón. Pues sí, es el día del trabajo, un día de fiesta. Tenemos que celebrar. Tenemos el primer lugar. Bueno, no lo peleamos con China, creo. El primer lugar de mano de obra barata. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que creo que nada más en China y en México se encuentra una mano barata, tan barata. Pero, ¿qué más o por qué se celebra este Día del Trabajo? ¿Se celebra, se conmemora? Pues vamos a ver, siempre tenemos que voltear hacia atrás para ver de dónde viene todo esto. Y bueno, nos vamos, todos dicen, porque la verdad sí, di un wikipediazo, porque todos decían, no, los mártires de Chicago. Y no, pues yo dije, los Bulls cuando se fue Jordan. Y ya que vi, no, pues no, más bien, en 1886... ahora sí que en la cuna del capitalismo que se estaba forjando, los trabajadores empezaron a reclamar porque eran jornadas de 10, 12, 14 horas, como hoy, pero luchaban por 8 horas, ¿no? Y también pues las mujeres trabajaban igual y les pagaban menos, como ahorita, ¿no? Y también los niños trabajaban, ¿no? Sí saben, los que aguantaban, pues órale, la jornada completa, y los que no, pues hasta que aguantaran. Como ahorita también, ¿no? No iban a la escuela. Entonces, pobres niños, acaba de ser su día. Felicidades. Muchísimos niños todavía están ahí trabajando. Entonces, estos obreros empezaron a organizar, pues una huelga, ¿no? Aunque les duela, pues sí, una huelga. Y bueno, se dicen los mártires de Chicago, pero en todo Estados Unidos habían muchos trabajadores, y lo importante es organizados, que bueno, pues el primero de mayo deciden pues una huelguita, ¿no? A ver qué, para que nos escuchen. Y bueno, pues fue reprimida, pues ya saben, ¿no? Con la policía, fuerza bruta, balazos, desapariciones, encarcelamientos, como ahorita. Y bueno, una empresa ahí que se póngale lo sabroso, ya estaba en ese entonces y despidió 12,000 empleados solamente en Chicago. Entonces se lanzan los trabajadores organizados a las calles, pero no nada más en Chicago, en todo Estados Unidos se lanzan, y entonces ahí empiezan a ver los patrones pues el verdadero poder pues de la organización, ¿no? Y bueno, pues ya saben, los reprimen brutalmente, y a partir de ese entonces, en 1886, se empieza a algunos gremios laborales a conmemorar el primero de mayo. Pero fue hasta la Segunda Internacional, por ahí quien conoce a Marx y habla del Capital, sabemos que es la Segunda Internacional, es una asociación obrera, sobre todo europea, ahí donde nació la cuna del combativismo laboral, en Inglaterra, Francia, España, pues se organizan estos trabajadores y hacen como varias aportaciones, pero las dos principales, el 8 de mayo como Día Internacional de la Mujer que Trabaja, y por el otro lado el 1 de mayo. El 1 de mayo ellos lo reivindican como una fecha donde tenemos que salir a luchar como clase trabajadora, y a partir de ahí a la fecha se celebra en varios países, pero adivinen en dónde no. En Estados Unidos, a pesar de que ahí nació, pues Estados Unidos no le presta atención, y sobre todo no va a fomentar pues este tipo de memoria histórica, ¿no? Pero en todos los demás países sí. Bueno, esa es un poquito la historia del primero de mayo. Pues aquí en México pasó pues desapercibida, hay una marchita, ¿no? En el Zambódromo, ya le llaman a Paseo de la Reforma. Donde, bueno, la Unión Nacional de Trabajadores, el Congreso de Trabajadores y la Central de Trabajadores marchan y hacen un ligero reconocimiento que el Estado tiene una deuda con los trabajadores. Qué bueno que lo dice, ¿no? Pero por el otro lado marcha la CENTE, ¿no? La CENTE con C, estos maestros combativos que más allá de sus errores de organización, bueno, pues lo están intentando, y creo que son los únicos que le están dando la cara. También saludo a los compas del Poli que siguen organizados ahí también con fallas interiores, pero bueno, seguimos en la lucha estudiantil. Entonces, esto se sucedió aquí en México y ahí se fueron, y bueno, lo rescatable creo es en retomar esa memoria histórica que te dice, pues vamos a organizarnos, ¿no? Y estos compas que marcharon están planteando un paro de labores para el 15 de mayo. Si bien no es algo que se haya planteado antes, ya se ha intentado, nunca sale porque pues me van a descontar mi día, ¿no? ¿Qué hago yo sin 87-90? Entonces, pues la banda no sale a marchar, no se pone en huelga, pero creo que está bien. Y bueno, en contraparte, y antes ya de despedirnos, pues queremos mencionar lo que fue esta jornada de celebración en Cuba. Esa Cuba de contraste, se podría decir, porque dicen, no, pues es que no tienen estas cosas, ¿no? Todos los demás países de tercer mundo no los tienen, pero pues como no es Cuba, pues no importa, no se les señala. Lo que sí hay que señalar, pues es que no hay analfabetismo y que tienen medicina de primer mundo, ¿no? Aquí quizá un niño sí tiene internet y puede ir a McDonald's, pero si tiene un tumor en el cerebro, pues Houston, ¿no? Tenemos problemas. Y en Cuba, pues el servicio de salud, pues sí es bastante más amplio. Allí marcharon alrededor de 600,000 personas en La Habana, que esto quiere decir más o menos 6 veces el Estadio Azteca, pero pues no nada más fue en La Habana, como es en la capital, sino en poblados como Guantánamo, Villa Clara, Cienfuegos, y en todos hubo una nutrida participación. Ahí estamos poniendo el post en nuestra página, La Banda Sonora, entonces ahí chéquelo. Manejan una cifra de 1,800,000 personas en toda la isla, para una población aproximadamente de 12 millones. Entonces creemos aquí, bueno, pues con 200, 300 mil personas, 500 mil personas, pues ya nos estamos así como que alegrando, y en la capital. Pero bueno, entonces, pues como moraleja, pues queríamos dejar ahí la organización, ¿no? No nada más del sector obrero, sino de todos los sectores. Ahorita están luchando los maestros, los del poli también, muchísimas luchas que no salen a la luz, pero que todas están cada quien desde su trinchera, pues echándole ganas, resistiendo, tratando de construir aquí abajo donde los de arriba destruyen. Pues nos vamos a ir con esta rolita, unos carnales ahí de España, que bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? No necesariamente tienes que ser de un movimiento nacional, ¿no? Si tú tienes un local, organiza ahí la primera reunión de esto, ¿no? Que nos hace falta la organización. Ahí estuvo el pregón. Necesitas ayudar contra la sinrazón, la ves a tu alrededor. A la gente le da igual porque no hay concienciación pa' poderlos parar. Víctima en la ciudad por tu baja condición. Tu sangre es de perdedor. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos a la acción. Unidos a la unión. Unidos a la acción. Se creen un ser superior. Por tu piel te juzgarán en un sucio callejón y te intentan matar. Esa superioridad siempre la han alimentado las leyes de inmigración. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos a la acción. A la acción. Unidos a la unión. seguimos aquí en la banda sonora. No se olviden de escucharnos, www.reggaeambulante.org. Obviamente, si nos están escuchando, saben en dónde estamos. Y vamos a continuar con la madre, que nos va a hablar de lo y no circula. Usted, si compró un auto hace pocos años y ya no tiene que circular, o este tipo de cuestiones, bueno, nos va a platicar un poco más la comadre. Así que le dejo los micrófonos. Muchas gracias a la buena San. Buenas noches, banda, que nos anda escuchando. En esta cuarta transmisión ya van 4 semanotas en que estamos acá acompañándolos en sus noches de jueves o de jueves normal, depende. Muchas gracias a los ambulantes por dejarnos pues formar parte de este gran proyecto que se llama Reggaeambulante Radio. Y felicidades por su buen evento. Un evento donde, como bien decía el buen pregón, pues participaron varios. Va un abrazo para ellos. Sí, como bien comentaban, hoy vamos a hablar del hoy no circula. Este problema que creo que a todos nos trae de cabeza, tanto a los que tienen coche como a los que utilizamos transporte público o transporte alternativo, como la bicicleta, está siendo bastante complicadón. Antes que otra cosa, me gustaría como hacer un pequeño recuento. En el invierno de 1989, para los que sean morritos y nos estén escuchando, van a decir, hace 1000 años, chava. Pues sí, hace más de 20 años se comenzó con este programa. Fue en invierno porque, según decían, como dicen ahora, en esa época pues no hay mucha movilización del aire, entonces los gases contaminantes se quedan arriba en la atmósfera y no pueden moverse. Por lo tanto, igual dijeron que ahora era temporal. Al paso de 2-3 años lo pusieron permanente, ¿no? Y bueno, desde ahí hasta la fecha conocemos el hoy no circula. Se supone que hay 4 calcomanías, la 00, la 0, la 1 y la 2. Las dos primeras se supone que pueden circular todos los días, pero ahorita ya no se puede. Las otras 2 tenían que descansar un día a la semana. Pero todo empezó a cambiar por ahí en la década de los 90s. Hubo como un boom de venta de coches, ¿no? Impulsado obviamente por la industria automotriz. Pues a quienes les beneficia, a nosotros parcialmente, pero no digamos las marcas de coches, que eso sí que se enriquecen a pesar de las crisis o lo que sea. Igual no podemos tener para comer, pero ellos de que tienen para alzar sus acciones, eso es un hecho. Se supone que los coches tienen un tiempo de vida más o menos de 10 años. Sobre todo los más recientes tienen su catalizador, que es un tipo de filtro de todos estos gases contaminantes. ¿Pero qué pasa al término de esos 10 años? ¿Se tira el coche? No, para nada. No puedes tirar 200,000 pesos. Que claro, se van a ir devaluando cada año, pero aún así ese coche no va a salir de circulación. Es decir, tenemos mucha venta de coche nuevo y al mismo tiempo tenemos coches viejos que no salen de circular. Según por ahí datos, en 2014 se estaban vendiendo 250 mil coches. ¿Se imaginan ustedes qué es eso? Una tremenda cantidad. Tremenda, perdón. Entonces, todo esto vino a perjudicar. Al paso de unos 20 años más o menos, es decir, en este actual 2016, tenemos la cuestión de que nos dijeron a finales de marzo, ¿saben qué? La contaminación está tremenda, la fase de precontingencia está siendo prácticamente diario, entonces vamos a tener que tomar una medida urgente. Y esa medida urgente que decían por ahí algunos con los que estuve platicando para hacer esta sección, pues parece que fue hecha con las patas, porque lo que nos están diciendo es, no circules. Ok, bueno, va, no circulo. Oye, ¿pero me vas a mandar más metros? ¿Va a haber más tren ligero? ¿El trolebús va a pasar más seguido? Ah, no, bueno, es que eso, pues, en la medida que podamos, te vamos a ir mandando más. Entonces resulta que todos los que estamos acostumbrados a usar transporte público y nos hemos dado cuenta, hoy salió una nota en la jornada que el aumento en el metro es de un 15% en esta semana. Yo sé que un 15% igual no suena mucho, pero señores, los que hemos tenido que tomar Tasqueña, Pantitlán, Observatorio, Indios Verdes, Metro Hidalgo, sabemos que ese 15% representa, pues no sé, una gran cachetada, ¿no? Es tener que esperar 3, 4 metros para poderte subir, va súper lleno en estas horas pico, que de pronto ya todo el día es hora pico, parece. Entonces, este programa que se supone viene como a buscar que baje la contaminación, no ha dado resultado, porque lo que han estado diciendo en las noticias es que no se ha logrado bajar de manera que sea, no sé, una manera óptima los índices de contaminación, ¿no? Sobre todo el ozono. Porque dicen, hay una gran nata y todos la podemos ver cuando tenemos la oportunidad de estar medio alto, esa como cosa gris, cafezosa, medio extraña que nos cubre, porque no hay aire y no se la puede llevar, ¿no? Entonces lo que hicieron a partir del martes fue aplicar el doble no circula, es decir, dos colores de engomado no están circulando. Estamos en la fase 1, se planean dos fases para este programa. La fase 1 es, se supone, que no circulen un día a la semana y un sábado al mes todos los coches. Y esto va a ser cuando de 150 a 200 IMECAS. Si se pasan los 200 IMECAS, que es el índice metropolitano de la calidad de aire, la que nos dice que tan contaminado está nuestro aire, si se pasa de esos 200 se va a llegar a una fase 2, que es que el 50% de coches no va a circular. Y lo van a hacer, un día no circulan todos los que terminen sus placas en terminación non y al otro día los que terminen en par. Es decir, pretenden parar el 50% del parque vehicular. Con esto, según ellos, pretenden que se pueda, pues sí, justo limpiar el aire. Sin embargo, pues ahorita con este doble no circula, donde están descansando, como les mencionaba, dos engomados, dos colores de engomado, pues no ha resultado tan benéfico. Ayer en Coyoacán estaban a 197, me parece, 197 IMECAS, muy alto. Coyoacán no, perdón, Tlalpan, era la delegación que tuvo esos índices. Entonces, pues parece que no está funcionando. Y por otro lado, también está el problema de los verificentros, ¿no? La verificación vehicular. Han clausurado ya varios, han salido noticias por ahí que han estado clausurando varios. Muchos hablan de corrupción. Bueno, México es un país corrupto en todas partes, ¿no? Y lo podemos ver en diferentes ámbitos, desde lo sindical, lo político, no digamos lo económico. Entonces, probablemente sí, los verificentros estén siendo corrompidos. Sin embargo, también la otra cuestión sería, pues la duda de, bueno, si mi coche tiene 15, 20 años y mis recursos, mi salario, señores, el salario mínimo es de 70 y algo de pesos, no me va a dar para comprarme un coche, para ponerle un catalizador. Por ahí estaba escuchando que los catalizadores que regalaron hace como 2 años, pues sirvieron como para medio año. Y después de ese medio año, tenían que, ya no servía, ¿no? Entonces tuvieron que cambiarlo. Tuvieron que cambiarlo. Y un catalizador nuevo está entre 2,000 y 3,000 pesos más o menos. Señores, con este salario, ¿quién puede estar comprándose un catalizador cada que sea necesario? Luego, los catalizadores nuevos tienen un tiempo de vida de 4 o 5 años. Es decir, a los 4 o 5 años hay que volverlo a comprar. Yo sé que para los que tienen mucho dinero, pues esos 4,000 pesos, perdón, 3,000 pesos no es mucho. Pero ¿qué pasa con aquellos que ganamos el mínimo? Igual sí representa un problema, ¿no? Los vamos a dejar con esta rolita por ahora, vamos a regresar. Se llama Consumo Gusto, porque también nos gusta consumir, señores. Compramos camionetotas para 8 pasajeros, 7 pasajeros, y nuestra familia es de 2, o nada más somos nosotros. ¿Para qué comprar algo tan grande? Hay que comprar algo que sea eficiente, que nos sirva. Y por ahí, por favor, pues que no nos dañe a todos. Esta rolita es del grupo español Escape, bien suave. Vamos a ponernos a bailar en esta noche de jueves. Que consumir, acepto consumo gusto, yo me dejo persuadir. Pagar el colegio del chaval, pagar la puta luz, el agua y el gas, pagar la residencia de mamá, pagar. Mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad. Pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor. Pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos regresando acá a la sección de Historiando. Hoy variamos un poco el tema, ¿no? También porque es un tema actual que la verdad, insisto, nos está afectando a todos, ¿no? Hemos tenido que pasar mucho más tiempo del normalmente invertido, que de por sí ya es un buen, más de una hora yo creo que todos hacemos para movernos a nuestro trabajo, a la escuela. Entonces, bueno, lo que estábamos comentando, claro, la bici es la mejor opción, definitivamente. Lo que estábamos comentando es, pues ya para terminar, que no hay política ambiental que se vea muy clara. Obviamente la hay una Secretaría del Medio Ambiente, pero habría que ver a qué responde esa Secretaría del Medio Ambiente, a cuestiones emergentes o en verdad a un plan que sea transaccional incluso, ¿no? Por otro lado, nos dicen, ¿sabes qué? No circules, pero siguen construyendo autopistas, sobre todo de paga. Entonces nos siguen incentivando a utilizar el coche, pero ya no circules. Entonces, ¿cómo? No entiendo. También, como mencionaba hace rato, estas compras lujosas, varios coches hemos visto que llevan solamente al conductor. ¿Por qué no? Hay que ser un poquito compartido. Si el vecino, si el primo, si el compadre va para el mismo rumbo, un rumbo cercano, pues hay que echarle un ride. ¿Qué nos cuesta? No nos cuesta nada. Igual por ahí se mochan con la gasolina y pues ya pueden llegar. Me hacían la aclaración muy buena que justamente hoy en la tarde se quitó la fase 1. Ya mañana van a descansar solamente los que les toca mañana, que es la terminación 0 y 9, el engomado azul. Y bueno, por ahorita parece ser que pues se va medio librando. Habría que ver cómo sigue después, ¿no? Se supone que esto, ya igual como últimos datos, va a durar hasta el 30 de junio. Hay notas por ahí en internet, al rato vamos a poner algunas en la página de La Banda Sonora. Síganos, ahí denle un like en Facebook. Que dicen algunos que en julio igual se van a recrudecer estas medidas. Ha causado bastante discordia esta medida entre los automovilistas. Y es cierto, hay mucha gente que en verdad lo requiere. Pero por otra parte también, pues hacer la invitación. ¿Por qué no utilizar el transporte público? Es incómodo, tal vez, pero es más barato. El metro es realmente rápido. Tal vez en ciertos momentos puede tener fallas, pero en general es rápido. De hecho, es el transporte más utilizado y mejor calificado en las últimas encuestas. Y también, ¿por qué no utilizar medios alternativos como la bicicleta? Sé que da miedo, sé que hay riesgos, sin embargo, atrévanse. Y van a vivir incluso su camino de una manera distinta. Y también existen nuestros pies. Digo, luego, si son 1 o 2 kilómetros, pues nos tomamos 20 minutitos. Por ahí le ganamos a la salud, le ganamos al dinero y le ganamos a no contaminar, ¿no? Pues ya, esto es todo. Por último, quiero, insisto, mandar saludos a toda la banda que nos está escuchando. Y, pues como bien decía hace rato, yo prefiero mi bicycle. Vamos a rodar. Ah, o tal vez no vamos a rodar. Sí, siempre hay que rodar. Pues tenemos aquí a un hermanito, el Charles Calavera, con la carencia, que se fueron a tirar chancla afuera del DF. Y bueno, pues nos quieren dar ahí un testimonio de lo que vieron. Vamos a ver si ya los tenemos ahí en línea. Ahí al buen Charles Calavera y la carencia, que me parece que andan por el sureste. Y algo querían comentar al respecto de este hoy no circula, que no sirve. Deberían decir hoy no fabriquen, ¿no? Que cierren las fábricas. A ver, vamos a ver. Charlie, ¿nos escuchas? Charlie Calavera. Ahí está ya, Charlie. ¿Qué pacho? ¿Cómo estamos? ¿Sí me escuchan, compañero? Sí, te escuchamos, carnal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí para hablar un poquito de la contaminación ambiental, ¿no? Que ya nos mencionó aquí esa Pau, hombre, que pues más que nada eso siempre es el comentario, ¿no? Que salimos, tuvimos de viajar, de salir un poco de aquí de la ciudad, ¿no? De allá de la ciudad, mejor dicho. Viajamos en avión y en realidad es impresionante ver cómo al elevarse el avión se ve una nata impresionante de smog sobre las ciudades. Es algo muy muy triste. Es muy feo, ¿no? Se ve luego la división. Una nata gris hacia abajo la ciudad, casi imperceptible, una que otra casita se ve, pero así en tonos muy grises, y hacia arriba ya se ve el cielo azul. O sea, es impresionante ver cómo pues nos estamos acabando nosotros mismos, ¿no? Y complementando que pues en realidad este reglamento de tránsito nuevo que tuvo Mancera pues no ha ayudado para nada, ¿no? El disminuir las velocidades de los automóviles pues no provoca que sus motores tengan un buen rendimiento y a su vez pues se ocasione más contaminación. Digo, preferible, ¿no? Ahora la opción, la bicicleta, como lo hemos pregonado siempre. La opción es la bicicleta, pero digo, finalmente hay que tener en cuenta que no está funcionando ni el reglamento y al parecer el hoy no circula tampoco. Les afecta más. No sé si tenga aquí mi compañera Carencia que comentarles, ¿no? Sobre lo que vivió y sobre lo que vio, sobre todo. Sí, que tiene razón, que la verdad es muy triste, muy lamentable para nuestra madre naturaleza y pues ni modo, que hay que hacerle saque en la bici. Pues sí, hay que sacar todos la bici. Por acá luego nos comentan que en la bici sí, no, pues es que ¿cómo salgo si voy respirando todo lo que estos avientan, no? Pero pues sí, hay un estudio que dice que hay que usar cubrebocas y que el conductor respira más toda esta contaminación que los que vamos en bici, porque pues él está dentro de esa máquina y aparte no se mueve, entonces todo lo que respira, si no es el aire, pues también está mal. Pues vámonos con esta rolita para despedir aquí a la comadre. Un abrazote bien grande allá a la Carencia, al Calavera, que andan de pata de perro. Y bueno, pues estaría bien pensar en la apertura de autos eléctricos, mejor la bici, ¿no? Entonces vámonos con estos Masters, con esta rolita, y un saludo a todos los que se mueven por la fuerza del pedal. Escuchan algo así. Esta noche, Nexos. mejor cámbiale a la banda sonora. Un programa donde encontrarás información alternativa, buena música y, claro, un gran toque de bullicio. Todos los jueves a partir de las 21 horas por www.reggaeambulante.org. Ya te la sabes, a través de Reggae Ambulante Radio. Y buenas noches, ya regresamos aquí en la banda sonora. Ahora vamos con una sección bien fregona que se llama Tirando Chancla con Compatini y Maripulques. Hoy nos van a hablar de los salones de baile, la pura sabrosura para brillar la pura pista. Con ustedes, Compatín y Maripulques. ¿Qué transa la banda? Buenas noches. Buenas noches aquí, bienvenidos a esta pista de baile aquí en esta, la Mariquita Sánchez. Un saludo para la banda sonora, que se oiga esa bulla. ¿Dónde están? A ver. Ah, no, nadie se bulla. Bien, bien. ¡Ey, ey, ey! Buenas noches, carnalitos. Gracias por ir escuchándonos. Nosotros, como buenos noctámbulos que somos, aquí seguimos. Pues esta noche hicimos algo especial para ustedes, ¿no? A nosotros nos encanta andar de pata de perro. Ya les dije, como buenos noctámbulos, nos encanta visitar los salones de baile. En este caso, hicimos como quisimos hacer una pequeña crónica de los salones de baile que todavía existen aquí en el defectuoso. Salones de baile que siguen siendo, híjole, desde la época dorada de nuestro México hasta hoy en día, que han sobrevivido a todo este paso del tiempo. ¿No es así, mi querido Compatín? Sí, pues bueno, a lo largo de todo este tiempo han sobrevivido salones de baile, inclusive pues han tenido muchos problemas o todavía, de hecho, esos salones resisten los embates del tiempo, y pues bueno, la manera que resisten todo esto es pues gracias a la gente, sobre todo a los abuelos, que a los abuelitos, así que con todo respeto a la gente mayor, gracias a ellos pues se mantienen con vida estos salones de baile, estos espacios en los que ellos van y conviven con, pues todavía con sus nietos, con sus familias, van y conviven estos espacios, y sobre todo lo que les mueve sobre todo es esta, la forma de expresarse, ¿no? Al bailar, ya sea bailar una cumbia, una salsa, un danzón, un mambo, lo que sea, no importa el género musical, pero sobre todo es un punto de convivencia para toda la gente aquí en lo que era, pues, bueno, todavía lo puedo decir, es el Distrito Federal. No sé tú qué opinas. Así es. Bueno, en este caso, nosotros, por decir, nos ha llamado la atención toda esta onda del barrio, ¿no? Nos dimos a la tarea de recorrer un salón el día de ayer que se llama Salón Caribe, que está cerca del Metro San Cosme. Se presentaron dos sonidos, uno que es el Siboney, el otro, el sonido Pancho, me parece. Y Fascinación. Bueno, eso, bueno, a lo mejor pues van a decir que esto que tiene que ver aquí, pero de todas, de cierta forma, pues es parte del panorama aquí en la Ciudad de México, parte de la cultura del barrio, que todavía hay por ahí, la cultura, por decirlo así, entre comillas, popular, ¿no? No debe de existir ese tipo de definiciones, pero bueno, pues es parte de lo que conforman aquí en la Ciudad de México, pues, ya sea los eventos sonideros, los eventos de rock o eventos sin importar el género, ya repito nuevamente igual. Pero pues el día de ayer este tipo de eventos cuestan 10 pesos, a veces son accesibles, puedes tomarte inclusive algún refresquito, pues, una chelita si tú gustas, igual lo que tú gustes, vas y te lo tomas, pero sobre todo lo importante de este punto de convivencia es el baile, ya sea pues si vas a convivir con tu pareja, ya sea con tus cuates, igual con quien tú quieras ir, no hay falla, eso es lo de menos. Así es, sacarle brillo a la pista. Sí, y también ahorita estábamos platicando también con María, con Maripulques hace un ratón acerca del lo que es el Salón Los Ángeles, que es uno de los salones que todavía, les repito, siguen aquí en la capital, aquí en la capirucha. Salón Los Ángeles, inaugurado el 2 de agosto de 1937, ya casi se van a cumplir 80 años, el próximo año son 80 años de este gran salón de baile. Y bien, carnalitos, no sé si alcanzan a escuchar la música de fondo, son estas cancioncitas que, bueno, así como hace mención aquí el compatín del Salón Los Ángeles, nos prácticamente nos transporta a otra época, ¿no? Él comenta del Salón Los Ángeles, que sigue siendo un lugar emblemático de esta ciudad monstruo. Por ahí dice su frase, ¿no? Quien no conoce el Salón Los Ángeles no conoce México. Esta frase viene más por todo lo que ha pasado el salón, ¿no? Toda esa época que ha transcurrido, como dice aquí el compatín, ya casi 80 años. Sí, ya casi 80 años. Digo, híjole, este salón lo ha recorrido bastantes figuras, tanto del cine mexicano, ¿no? Del cine nacional, de lo que es aquí de nuestro México. A mí, por decir, me encanta mucho, y bueno, voy a hacer mención de otros, de otros salones de baile o centros nocturnos, por decir el... Uno súper famoso. ¿Dónde sale y de dónde viene aquí el apodo de nuestro querido compatín? Es que, el patio, el otro es un centro nocturno, el otro es el famoso salón, Salón México. Igual también pues no sé, han sido incluidas hasta en las películas, igual han sido filmadas distintas películas en estos salones de baile. Como decía aquí el compatín, ya me recuerdo el salón, es el patio donde grabaron esta película de Tintán. El Hijo Desobediente. ¿Qué otro salón mencionábamos? Este salón donde grabó Resortes. El Esmirna, ahorita ya ese ya de plano no queda nada del Esmirna, es ya... Quedó ahora sí que en la memoria de la gente que le tocó asistir. Así es, y grabaron esta película que también a mí en lo personal me encanta muchísimo, donde sale Resortes. Y Silvia Derbez, que sí, la mamá de Eugenio Derbez. Así es, que se llama. Baile mi rey. Véanla, si tienen la oportunidad de watchar alguna de estas películas, de verdad, se van a transportar a otra época. Si tienen el chance de caerle al Salón Los Ángeles, que todavía sigue abriendo sus puertas, sobre todo los días martes, los días martes hay danzoneras en vivo. Entonces, si tienen el chance de caerle, de verdad no se van a arrepentir. Ver a las parejas de baile de más de 50, 60 años, 70 años, ahora sí que brillan alrededor de esta pista. Si no saben bailar, no se preocupen, que no falta la persona de verdad que les enseñe unos cuantos pases. Unos cuantos pasos de baile. Y de verdad se transportan a otra época. Hace mucho tuvimos la oportunidad también de asistir a un evento que organizó aquí el gobierno del Distrito Federal, que era el de el gran talento. Talento de barrio. Donde tuvimos el chance de tener o de conocer a esta persona también tan grandiosa, que es parte del folclore mexicano, que es parte del barrio bravo de Tepito, la queridísima... Reina del Albur. Si alguna vez andan por Tepito, también busquen a la Reina del Albur. Y si se ponen a alburear, la neta, ni le compitan, ¿eh? Van a salir bailando ahí con las señoras. No les conviene ponerse a las patadas con la Reina del Albur. Las patadas con Sansón, dijeran por ahí. Y nos van a decir que abras patrasqueña y no, ¿para qué quieras? Así lo dijo la señora una vez y a mí me alburió. Sí, sí, sí, dijo que Tepito te... Pero es Tepito te recibe. Te acoge. Sí, busquen palabra, también. Pero así nos dijo la señora. Así es. Y bueno, pues en nuestra cartelera de fin de semana, por aquí nos dimos a la tarea de buscar... Pues estos eventos para que le caigan, para que escuchen un poco de danzón, de mambo, de cha-cha-cha. Y pues ahora que se acerca el 10 de mayo, digo a las jefecitas, yo creo que sería un regalo. Llévela a tirar chancla a su jefita. Sí, seguramente se van a acordar de su época, ¿no? Dorada. De verdad, sería yo creo que el mejor regalo del 10 de mayo. Entonces, procuren llevar flores a las jefecitas. Sí, igual también pues... No se olviden también por ahí de echarse un pulquito, donde algún punto que encuentren ahí, pues lo caten el pulque, a ver si les gusta igual. A ver qué tal les toman el sabor a esos pulques naturales o algunos curados. Así es. Así es, mi querido compatín. Y bueno, en el Salón Los Ángeles, este 10 de mayo, que es este martes, le llaman Martes de Danzón, le va a estar la Orquesta Antillana de Arturo Núñez, el Príncipe Felipe Urban y su danzonera, Orquesta de Pepe Luis. Es la entrada general, 50 pesitos. Si quieren caerle, lleven las jefecitas. El otro, se nos olvidó el del California Dancing Club también. Cierto, cierto. Y está muy cerquita también de aquí de nosotros. Metro Ermita, si no mal recuerdo, creo que 50. Sigue vivo el California Dancing. El Califas, como dicen por ahí. El Califas, sí. Aquí es más eventos de cumbias, así. Traen grupos de cumbia. Por así de aquí, el próximo domingo 8 de mayo está ¿Qué Nota? Grupo Grito Colombiano. Alonso y su integración musical. ¿Y qué? Grupo Herencia. De hecho, este es más cumbiambero el asunto aquí en este salón. También se encuentra también en el Gran Forum, que es, pues bueno, no es un salón de baile, pero pues también conserva mucho lo de las danzoneras. Así es. Ahorita que suena esa canción de fondo, que es de Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Así es, dándonos y para los que han tenido la dicha de ir a Cuba, como el buen Gomas, igual. Así es. Ha de ser otro. De hecho, es un país, un lugar ahí que se quedó parado en el tiempo. Por los carros. Sí, sí, sí. Es otro rollo, la Cuba. Bueno, y ahorita con esa música de fondo, en esta tarea que nos dimos a recorrer un poco los salones, hay una historia por ahí que dice que Benny Moré compuso justamente esta canción, que dice como qué rico bailan el mambo los mexicanos. Se dice que la escribió o la empezó a componer en el Salón Los Ángeles, sentado justamente enfrente, viendo a unas cuantas parejas bailar mambo. El señor se sentó y por eso esta canción, es bonito y sabroso. Así es, se dio a la tarea de escribirlo. Bueno, sí, ¿no? Hizo como un pequeño homenaje a los mexicanos. Y bueno, por último, el sábado 7 de mayo en el Gran Salón, el Caribe, que les decía que visitamos el día de ayer, se va a presentar el Supergrupo Colombia y pues la entrada es de 30 pesitos. Tenemos por ahí más eventos, yo creo que los vamos a pasar yo creo que a la página de Facebook, porque son bastantitos. Para que los chequen, igual se den la oportunidad. Algo, pues bueno, ¿hay alguna rola de que quieran ustedes, aquí la banda sonora que quiera dedicar? A ver, pues, comenzamos al pregón. Qué chido, pues ahí ya estuvo entonces esta sección de Tirando Chancla. No deje de acudir a todos esos lugares. Y bueno, queremos mandar un saludo a toda la banda que nos está escribiendo ahí en la página. Por ahí está el Search. Por ahí le gritan ¡cuñado! Por las calles. También a Susana también, que nos ha escrito, ha aportado bastante. A todos los que nos están escribiendo, ahí tenemos la página, la banda sonora. Búsquenos en Facebook. ¿Qué quieren escuchar? ¿Cómo nos oímos? ¿Nos relajamos? Dense un toque de tranquilidad, díganos. Entonces, vámonos con esta rolita y no le cambien. Thank you. Pues estamos aquí de vuelta en este su super programa, La Banda Sonora. Pues un gusto estar aquí de nuevo, saludando aquí a los compadres, a los amigos, a toda la gente. Un saludo por allá a mi prima Sisi, que nos está escuchando desde algún lugar de aquí de la Ciudad Monstruo. Y pues ahora pues es un gusto presentar aquí una sección al son de la ciencia con unos compadritos pues que yo respeto mucho, le han traído muchas alegrías al barrio, mucho conocimiento al barrio, y pues nos va a hablar de lo que son las pareidolias. En lo personal yo desconozco qué caramba sea esto. Afortunadamente están aquí los compas que nos van a ilustrar y nos van a compartir de su sabiduría. Pero pues bueno, antes, para que nos vaya dando más curiosidad, pues los dejamos aquí con una rolita y pues disfruten la banda. Nosotros seguimos aquí continuando. Bueno, nuestra sección es Al Son de la Ciencia y vamos a empezar diciendo unas pequeñas cositas. Desde el principio de los tiempos, las personas han tratado de explicar todo lo que pasa a su alrededor y explicar todo aquello que no conocen. Para, de cierta manera, explicarse todo aquello y que no les provoque miedo. Por ello surgieron algunas leyendas y... especialmente como acaba de pasar el Día del Niño y pues queremos también de esta manera no dejarlo pasar, vamos a empezar con una de estas leyendas que a lo mejor alguno de ustedes ya conoce, y pues empezaremos con el conejo en la luna. Un día, hace cientos de años, el dios Quetzalcóatl decidió bajar por todo el mundo. Su aspecto era de una serpiente adornada con plumas de colores. Así que para no ser tan vistoso, decidió tomar una forma humana. Subió altas montañas, atravesó mares, ríos, desiertos. Había caminado tanto que decidió que era hora de pararse a descansar para recobrar las fuerzas. Satisfecho por todo lo que había vivido, se sentó sobre una roca en un claro de un bosque, dispuesto a disfrutar de la tranquilidad que le proporcionaba la naturaleza. En una preciosa noche de verano, las estrellas tintineaban y cubrían todo el cielo. El dios se sintió tan cansado, tan cansado al cabo de tanto tiempo de ir caminando. Se dio cuenta que estaba totalmente agotado, hambriento, sediento por todo el tiempo que había pasado viajando. Al cabo de un rato, se sintió tan desesperado que volteó a ver todo el paisaje. Sin darse cuenta, bajó la mirada y encontró un pequeño conejo. Este pequeño conejo estaba comiendo del pastizal, unas grandes hierbas, y él no tenía nada que comer. ¿Qué comes, lindo conejito? Solo un poco de hierbas frescas. Si quieres, puedo compartirla contigo. Te lo agradezco mucho, pero los humanos no comemos hierba. Pero entonces, ¿qué comerás? Se te ve cansado y seguro que tienes apetito. Tienes razón, imagino que si no encuentro nada que llevarme a la boca, moriré de hambre. El conejo se sintió fatal y no podía consentir que eso sucediera. Se quedó pensativo y en un acto de generosidad se ofreció al dios. Tan solo soy un pequeño conejo, pero si quieres puedo servirte de alimento. Cómeme y así podrás sobrevivir. El dios quedó tan conmovido de la bondad y la ternura de aquel animalito que estaba ofreciendo su propia vida para salvarse. Él le dijo: me emocionan tus palabras. A partir de hoy siempre serás recordado. Te lo mereces por ser tan bueno. Tomándole en los brazos, levantó tan alto aquella figura que quedó plasmada en la superficie de la luna. Después, con mucho cuidado, le bajó hasta el suelo y el conejo pudo contemplar con asombro su propia imagen brillante. Pasarán los siglos y cambiarán los hombres, pero ahí estará siempre tu recuerdo. Y con esto su promesa se cumplió. Todavía hoy, si la noche está despejada y miras a la luna llena con atención, descubrirás la silueta del bondadoso conejo que hace muchos, muchos años quiso ayudar al dios Quetzalcóatl. Todos y cada uno de nosotros algún momento hemos mirado hacia arriba y hemos contemplado a aquel pequeño conejo en la luna. Y bueno, como no quisimos olvidar esta fecha tan importante para nosotros, que fue el Día del Niño, les contamos esta pequeña leyenda. Pero ¿de dónde surge? Nosotros volteamos a diferentes lados, volteamos al cielo y vemos un conejo en la luna. Luego volteamos y vemos una nube y creemos que vemos un elefante, que vemos mariposas, que vemos un perrito, o infinidad de cosas que imaginamos. ¿Pero por qué sucede esto? Esto sucede porque nuestro cerebro busca darle sentido a la vida, busca formas que conoce, y a esto le llamamos pareidolia. Una pareidolia es eso, cuando nuestro cerebro busca formas en donde no las hay. En la luna vemos ese conejo, pero en realidad ahí están mares, muchos mares que fueron formados por la actividad geológica de la luna, pero no hay un conejo como tal. Pero es muy bonito estas historias, estas leyendas. Igual es muy bonito tirarnos como niños, o tirarnos con la pareja, o nosotros solos, y voltear a ver las nubes y ver que ahí hay un dragón. A mí me ha encantado fantasear y he visto dragones, me encantan los dragones, y otras tantas figurillas. Y bueno, estos son las pareidolias, para que ya se lo puedan contar ahí algunos de sus familiares, de no, eso fue una pareidolia, no había nada en realidad, es divertido hacer eso. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a los eventos que va a haber este mes. Es un mes muy importante en astronomía porque va a haber eventos sumamente, sumamente padres. Uno de ellos sucede precisamente esta noche. Esta noche están las Eta Cuáridas, se esperan más o menos 40 meteoros. Esto es una lluvia de estrellas, realmente no es una lluvia de estrellas, es una lluvia de meteoros. Había un video por ahí rolando que decía que íbamos a pasar por el cometa Halley, pero eso no es cierto. El cometa Halley ahorita está por allá, más o menos por donde anda Saturno, bastante lejos, pero vamos a pasar por los restos que dejó este cometa a su paso por nuestra órbita. Entonces se da esta lluvia de meteoros. Esperan más o menos 40 meteoros por hora. Si están en cielos muy oscuros, si tienen suerte, pueden ser 80 o más. Las lluvias de estrellas no tienen palabra de honor. A veces puede ser una lluvia de 120 y que en realidad sean menos, o pueden ser 200, pueden ser muchos. Vale mucho la pena desvelarse. Aquí en la ciudad pues solamente veremos los más brillantes, y luego con este smog asqueroso que tenemos pues menos vamos a ver, pero aún así vale la pena desvelarse. Si en este momento salen a su patio, a su techo, a ver el cielo y voltean al cenit, el cenit es lo que tenemos encima de nuestra cabeza, van a ver una estrella muy brillante. En realidad no es una estrella, es Júpiter. Para más tardecito vamos a tener que, por el oeste va a ir saliendo un par de estrellas que se ven rojizas. Una de ellas no es una estrella, es el planeta Marte, y esa es otra de las cosas muy importantes que va a haber este mes. A finales de mes Marte va a tener su mayor acercamiento a la Tierra. Esto sucede más o menos cada 2 años, y en telescopios podemos descubrir buenos detalles en su superficie. Ya andaremos subiendo algunas fotografías que tomamos nosotros de Marte próximamente allí en la página del Face. Y otra de las cosas muy muy importantes que va a ocurrir este mes es el 9 de mayo. El próximo lunes vamos a tener un tránsito, va a pasar Mercurio enfrente del Sol. Esto solamente pasa más o menos unas 10 veces cada 100 años, es muy poco. Otra de las muy interesantes es cuando Venus pasa enfrente del Sol, pero eso fue en 2012 y no va a pasar hasta 2100 y tantos, es decir, no lo vamos a ver. Tal vez sus nietos o los nietos de sus hijos lo verán, pero no. Sí, qué triste. Pero vamos a ver a Mercurio. Este evento nosotros lo vamos a transmitir en vivo, lo vamos a estar pasando por medio de uno de nuestros telescopios, que podemos ver la luz que transmite el hidrógeno alfa, y vamos a estar viendo cómo pasa Mercurio frente al Sol. Vale mucho la pena verlo. Igual vamos a sacar algunos telescopios, ya les estaremos pasando la información ahí por la página del Face para que le caigan y le echen un vistazo. El próximo tránsito de Mercurio por el Sol sucederá hasta 2019, así que vale mucho la pena que lo veamos en este momento. No sabe uno que después, qué tal que haya alguna catástrofe, se acabe el mundo más rápido, no lo sé. Entonces vale mucho la pena que lo veamos. Ahí va a estar la transmisión, les pasaremos el link. Y pues bueno, ya para terminar, pues es importante que volteen al cielo. Hay una imagen por ahí que dice que si volteáramos al cielo viviríamos nuestras vidas de otra forma, y es cierto, voltear al cielo es una lección de humildad. Algo así decía Carl Sagan, que la astronomía es una lección de humildad, porque nos hace ver que somos realmente pequeños y a la vez muy grandes. Es complicado que la vida se dé en el espacio, ya hablaremos de esto en otras emisiones. De aquellas paradojas que hay, que se calcula que debería de haber unas 100.000 civilizaciones como nosotros, pero no hemos encontrado ninguna. Entonces ahí hay varias cosas que se teorizan de por qué no las hemos encontrado. Tal vez ya se extinguieron, tal vez seamos los únicos, pero nada de esas cosas de que se nos creó solo para nosotros y hay una bóveda ahí que alguien misterioso, mágico de por ahí nos puso ahí arriba, eso no es cierto. No es cierto, lo siento. Entonces voltemos al cielo, es muy bello. Ya andaremos haciendo también por ahí algunos cursitos de astrofotografía para quien le interese, algunos campamentos para que los vean. Y bueno, los vamos a dejar con una rola bastante bonita, pero no sin antes recordarles a todos que no se olviden de mirar al cielo y no se olviden de alimentar ese niño que todos tenemos dentro. Y pues para eso era, para todos los niños que aún nos están escuchando, aparte de los grandes, claro, pero sí recordar ese niño y consentirlo de vez en cuando. Y bueno, después de esto que se me hace muy muy bueno, no dejen de ver al cielo, no dejen de ser niños. Un científico es un niño que nunca creció. Dejen a sus niños explorar, ¿vale? Les vamos a dejar una rolita muy buena que se llama I Am an Astronaut. La han escuchado seguramente en un comercial de Mercado Libre, pero esta está más chida, les va a gustar. I am an astronaut. 5, 4, 3, 2, 1-0. Ya estamos de vuelta aquí en este gran programa, La Banda Sonora. Pues muy interesante acá la aportación de nuestros compañeros David y Yuli. Me siento un poco ya menos ignorante, pero me quedó una duda. Quiero saber si esto de pareidolia se aplica para cualquier tipo de semejanza, porque la otra vez estaba circulando por la ciclopista y me llamó la atención ver en medio de tantas piedras allá por el Ajusco un amontonamiento de flores. Me llamó la atención y pues me acerqué a ver pues esas piedras, pues por qué eran tan especiales que tenían tantas flores y veladoras. Entonces pues por ahí alguien local pues me explicaba que en esas piedras había habido una manifestación de una deidad y pues bueno, entonces pues me surge la duda si para este caso también aplica este término y si yo podría en algún momento decirles nada de eso, pareidolias. ¿Es sí. verdad? Sí, bueno, la cosa es que pues hay muchos ritos que hacen por ahí, se creen en muchas deidades, está chido que la banda crea en lo que le guste creer. En este caso pues no es como tal una pareidolia porque alguien hizo una forma buscando, por ejemplo, hacer una flor con piedras o algo así. Más bien esto aplica cuando, por ejemplo, aparece el rostro, lo siento, espero que nadie se ofenda, cuando aparece el rostro de Jesús en un pan tostado, eso es una pareidolia, nada de Jesús, es una pareidolia. Cuando en el trasero de los perros han visto una figurilla de alguna deidad, tampoco, eso es una pareidolia. Cuando, por ejemplo, no sé, ves al piso y de, ay güey, un diablo. No es el diablo, es una pareidolia. Más bien tu cerebro está buscándole ahí una forma y la relaciona con el diablo. A otros a lo mejor verán un angelito u otras cosas. Ya va variando de cada quien. Pónganse a ver las nubes y pregúntense entre ustedes, ¿qué ves? Unos ven un perrito, otros ven una mariposa. Y, ay, ¿dónde? No, o sea, es como que con imaginación es lo que el cerebro va interpretando. Eso es una pareidolia. Exacto, entonces ahora ya sé para la próxima que me quieran tomar el pelo de esa forma, pareidolia. Y pues bueno, estamos también contentos aquí en la cabina porque el día de hoy se estrena una nueva sección. Una sección bastante interesante a mi parecer, porque bueno, la intención de esta sección va a ser darle voz a la gente que por lo general solo tiene la chance de escuchar. Entonces pues se va a tratar más o menos de eso. La sección se llama La Voz del Barrio. Entonces pues bueno, la intención de esta sección es de que pues la gente pues que es del barrio y pues también la que no tendría la oportunidad pues de a través de este espacio que está abierto y el cual tiene alcance a todos los lugares del mundo con señal de internet, pues pueda manifestar sus quejas que tiene en base a situaciones que se presenten en su barrio. Entonces pues tenemos la intención de que esta radio comunitaria pues sirva como voz para este tipo de situaciones en la cual pues la gente pueda acercarse, pueda expresar pues sus molestias, sus sugerencias, etcétera, y pues a través pues de la comunidad pues lograr un cambio, ¿no? Entonces pues bueno, esto surgió a raíz del interés de gente que está escuchando el programa y que pues esa fue su propuesta, ¿no? Decir, oye, mira, pues ¿por qué no aprovechar su radio? Yo tengo este inconveniente. Resulta que me resulta muy molesto que todas las mañanas o en las tardes el camión de la basura llega y toca su claxon a todo volumen como si pues no estuviéramos ya enterados de que está haciendo su chamba, ¿no? Entonces, pues bueno, en base a esto se estrena esta sección, La Voz del Barrio. Este es nuestro primer tema, yo creo, un vecino ahí vecina en este caso, que se acercó a decir, oye, a mí me molesta además que el basurero llegue y toque su claxon, y pues me gustaría que ese tema pues lo toquen en la radio para ver si de alguna forma podemos hacer un cambio, ¿no?, en la comunidad, que finalmente pues es la intención de esta banda sonora. Y pues bueno, aquí para comentarnos un poco más de la situación de las quejas, pues aquí la sandijuela, no sé qué nos quiere comentar. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando, que justamente este programa es para ustedes, es para que ustedes expresen y nosotros podamos ser un poco parte de esta voz. Lo que mencionaba, por ejemplo, esta vecina, es como raro, es un poco incomprensible que el camión de la basura, yo noté como que los cambiaron y les dieron nuevos camiones. Antes eran como de estos de redilas grandotes, donde el tipo de abajo arriba aventaba las bolsas, porque si no, no podía tener las tablas estas. Y después empezaron a hacer camiones de la delegación Coyoacán, y a mí también me han comentado, esto es, digamos, en la sección sur, más por el Esime Culhuacán. Sin embargo, también me han comentado que pasando por la Romero de Terreros, que es por donde está el centro de Coyoacán, también pasa esto. Es como si les hubieran dicho, ya no vas a usar la campana, ahora vas a usar el claxon. Si alguna vez les ha tocado escuchar el claxon de un camión, es muy impactante, es muy sonoro. Supongo que pues si es un camión grandote, vamos a ponerle un claxon grandote. Y llega desde el inicio de la calle hasta el final de la calle, que es una cerrada, entonces tenemos la fortuna de que suene de ida y vuelta el bonito sonido del si esto no fue suficiente, hay que repetirlo me dicen que me sale igualito. Yo despierto con ese sonido, es lo primero que recibo al abrir mis ojitos por la mañana, lo primero que escucho es el claxon de ñe, ñe, ñe. Y uno dijera, bueno, está bien, los dejaron sin herramientas de trabajo, pero entonces escuchas a lo lejos la campana que suena así de clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan, clan. Y dices, bueno, si ya tienen un sonido específico que muchos vecinos ya reconocemos, que todo mundo sabe que el de la basura trae una campana, el chiste ese de escóndete porque ahí viene la basura. No entiendo por qué estas ganas de hacerle saber a todos con un claxon que suena como su reputísima madre, estresa a todos. Aparte, no es como si no tuviéramos suficiente con los claxons que hay en la ciudad, con la intolerancia que tenemos entre nosotros, que nos vienen a recordar que para tirar la basura también hay que ser caóticos, también hay que hacer ruidos. Y no es suficiente tocarla una vez, hay que tocarla dos veces, hay que tocarla tres veces, y aparte resonarla para estar seguros que ahí viene la basura. Quiero pensar un poco que el conductor no es mala persona, sin embargo, se quedó sordo tanto claxonazo, y entonces tiene que repetirlo porque pues, la campana, ya las vibraciones ya no le llegan a su tímpano, y entonces él quiere sentir vibración, quiere sentir la emoción de estar haciendo su trabajo. Espero que los vecinos hagan, plan comunitario, no sé, arcos, flechas, no mucha sangre, algo tierno, algo bonito. La violencia no es buena, eso es un chiste. Y bueno, ese sería como agrandar la queja de la vecina. Pues sí, parece ser que no es la única que se queja de este, ¿cómo? Y bueno, pues como dice la compa, ¿no? Tendríamos que, como vecinos, quizá no es más que juntarnos y entre todos decirle: señor operador, gracias por su trabajo, ¿podría usted no tocar? Pues tenemos aquí 30 años escuchando la campanita y ya la identificamos. Entonces, pues, y para eso están los micrófonos. Entonces, escríbanos a la página ahí, la banda sonora, si hay algún tema que quiera darle voz, que tratemos, si quiere venir a esta humilde cabina, también está bienvenido. Pues, siguiendo en este son de la voz del barrio, pues también por ahí tenemos un gran problema. Queremos mucho a los animales, algunos son muy ricos y otros son bien buena onda, pero pues también tenemos el problema, creo que todos, de pues las heces, ¿no? Las heces de las mascotas, y hay más heces que luego, por ejemplo, ahí en el barrio, que animales sin dueño. Entonces no se hagan, a todos vemos que van y está bien que pasen al perrito, pero pues hagan también un poco responsables de todo lo que es, ¿no? Aliméntenlo a un buen lugar y bueno, ya si lo sacaron a pasear, pues su bolsita, ¿no? Y también si ya recogió la bolsita, pues no nos las deje ahí, que en cada jornada tenemos que recoger y luego pues vamos con el mosco y bueno, este aparato que corta y nos sale disparando, ¿no? Pero ¿quién quiere comentar más? Bueno, lo que viene mi compañero es, ya nos estamos industrializando y ahora pues la industria justamente del cuidado de animales, los que saben muy rico y los que conocemos a algunos que hablan, ya empaquetan tanto las heces de los perros como los orines de los borrachos. Entonces ya podemos encontrar en la calle esta versión de caca empaquetada y de orines en botellas en cada esquina. Por si desean adquirir alguna, seguramente encontrarán buenas ofertas. Por cierto, Karen, saludos. Sí, bueno, lo de las cacas es un problema tremendo porque a veces parece aquí en el barrio que la banda hasta zigzaguea con el perro para saber que tú vas a zigzaguear para esquivar la caca, pues a fuerza pises una, porque hay lugares donde neta va la caca en zigzag. Parece que hasta a propósito lo hacen algunos, yo espero que no. Ha tocado también ver que se les pide de buena manera a algunas personas que recojan las heces de su perro y se enojan, ¿no? O sea, tener un perro no nada más es de, le doy de comer, lo saco a pasear y a cagar y ya, está re bien. No, hay que ser responsables totales y levantar las heces del perro. Igual hay una bandita por ahí que realmente es así, excusándose de que esta persona está embarazada en este momento, deja al perro que salga y ahí anda dejando las cacas por todos lados. Y es ok, se comprende que pues estás embarazada, que es complicado estarse agachando, pero por lo mismo que es complicado, pues entonces otra persona te ayude a levantar las cacas o sacas en otro momento a tu perro a pasear. Igual para la banda que rescata perros, pues no se trata de sacarlos y ya que anden por ahí, no se trata de eso, hay que hacerse responsables. Igual rescatar gatos no es para dejarlos salir, por favor. En otro momento hablaremos de eso en nuestra sección de Son de la Ciencia, la parte de los gatos callejeros. Por Dios, qué daño provocan los gatos que dejan salir a la calle. Con ellos están matando un montón de especies de aves. Entonces, por favor, no lo hagan. Seamos responsables de nuestras mascotas. Es uno de los grandes problemas que hay en esta colonia y en otras tantas de la ciudad. No sé, por ahí alguien que quiera agregar algo más sobre este problema. Yo. Bueno, con respecto a las heces fecales, no. Mi queja es más que nada de que esta semana tuve la fortuna de que en mi barrio talaron un pequeño arbolito de limones que tenía aproximadamente 20 años. Y digo, esto gracias a los vecinos que prefieren la urbanización que un poco de verde, ¿no? Así está el smog y prefieren cortar un árbol que es frutal solamente para construir y por los berrinches y caprichos de unos cuantos vecinos. Entonces digo, no, no es válido, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Y bueno, creo que ya es todo de esta bonita sección. Ok, bueno, pues me despido, mis queridos compañeros, de esta su bonita sección, La Voz del Barrio, con esta rolita que suene. Estamos aquí ya de vuelta en esta cuarta emisión de La Banda Sonora. Y bueno, nuevamente queremos hacer la invitación a todos los vecinos, a quien nos escuche. Échenos un mensajito ahí a la página La Banda Sonora, si quiere venir a esta cabina a mencionar algún problema o no le gustan los micrófonos, pues escríbanos. Y bueno, pues vamos a también hablar aquí, todos los compitas presentes. Compatín, la comadre, Maripulques, toda la banda al son de la ciencia, cómo no. Que ya no nos vean la cara de qué. Pa, a ver, ¿sí se lo aprendieron? Nadie se la aprendió. Pareidolias. Que no los agarren en curva. Y bueno, pues vamos a... También fue una sugerencia vecinal esta que nos llegó. Lo estamos publicando ahorita en la página, lo de las bibliotecas urbanas. Pues les platicamos rápido cómo funciona. Pues se va a poner en algún lugar público, sí, totalmente público. No va a estar resguardado, pues hay unos guacalitos y con las donaciones de la banda en libros, pues ahí van a estar, bueno, los vamos a ir catalogando conforme vayan llegando las donaciones, y esto funciona muy fácil. Es uno, pues dona un libro, Y bueno, pues si ya hay libros, pues tomas uno que te interese y bueno, pues te llevas otro, ¿no? Tomas uno, dejas uno y bueno, dos. Puedes donar los libros que quieras, ¿no? Ahí van a estar en los guacalitos, pues, esperemos que vaya a ser más grande. Tres, cuando termines de leer uno, igual y pues regresas y órale, estuvo chido, ahí se los dejo, ¿qué más hay? Me llevo este y ¿sabes qué? Dono este, si se puede, ¿no? Y bueno, pues la con cada donación que ustedes hagan, pues estaría chido que le pusieran ahí, ¿no? Libro donado, pues se prohíbe su venta, ¿no? Por aquel carnal chaca que no vaya a agarrar la onda. Y bueno, pues también esto nada más es como un fomento a la lectura en el barrio, sino se va a fomentar como la confianza entre nosotros, ¿no? O sea, dejar un bien, que es un libro, que a muchos igual y no les late, pero pues un libro es un libro. Y que a lo mejor nada más se lo roban por pura maldad, ¿no? O lo destruyen. Quizá tengamos que hacer varios intentos antes de que en el barrio se empiece a respetar esto que se piensa quedar ahí en la noche. Pero pues está interesante hacerlo, creo, ¿no? Y podemos ver, pues ya nada más de pasada, ocupamos el penúltimo lugar en lectura. No estamos al último. Ya es algo, ¿no? Ah, bueno, sí. No, pero no se preocupen, solo de 108 países. Yo pensé que de todo el mundo. Entonces, pues no estamos tan mal. Tenemos un consumo, así lo llaman, un consumo de lectura de 2.9 libros. O sea, yo creo que llega a diciembre y ya no leemos para no llegar a ese 3, ¿no? Nos quedamos en 2.9 en promedio. O sea, hay gente que lee más y sube este pequeño promedio, pero la mayoría no leemos nada, ¿no? Entonces, llegamos adultos, no sabemos leer, no sabemos escribir, ¿no? Muy triste, comadre, ¿no? No sé qué pienses. Es que haya sido como haya sido, es necesario leer. Ciertamente, creo que la lectura es como un tema quisquilloso, ¿no? Para la mayoría. Igual luego no nos gusta leer porque la neta nos dan a leer libros que pues no nos gustan, ¿no? Que no nos interesan. Entonces la recomendación acá es que vayas igual a una librería de viejo, ahí con el compa que vende libros en tu cuadra. Siempre hay... Cero Paulo Coelho. Siempre, bueno, sí. Sí, siempre hay como un lugar donde vendan libros, ¿no? Baratos. Porque también la neta es que la cultura es cara. Nos quieren hacer creer que no, pero hay ciertos aspectos de la cultura que son caros. Otros son gratuitos y aún así no vamos, qué interesante. Pero sí, la idea aquí sería que, a pesar de que es un tema complicado, la cuestión de la lectura, pues ahí en el barrio todos podamos compartirnos algo que leer. Igual tenemos el libro que ya hemos leído varias veces, ¿por qué no regalarlo por ahí para los pequeños, para los grandes? La neta es que no es una pérdida de tiempo. Podemos llegar cansados de la chamba, es cierto, pero nos descansa más sentarnos, poner alguna musiquita, ¿por qué no a los que fumamos un cigarrillo? Un cigarrillo de cualquier tipo, un traguito, ¿por qué no? Y una buena musiquita, la neta es que a mí sí me gusta hacer eso, darme ese tiempo y ponerte a leer. O igual si vas en el parque, en el metro, si tienes oportunidad de leer, hay que agarrar un libro. La neta es que nos va a ayudar mucho, por ahí también al cerebro, este músculo... ¿Músculo? Tal vez David sepa. ¿Órgano? Sí, ¿verdad? No es solo un músculo, ¿qué me pasa? Bueno, ya se ve ahí que si no leen, ya ven, luego uno confunde músculos con órganos. Es común. Entonces, bueno, el cerebro. La neta es que el cerebro lo tenemos que cuidar, como no lo vemos ni nada, pero ese don también requiere cuidados. Y leer nos ayuda a activarlo, a ejercitarlo, y pues a que no llegue el alemán cuando tengamos por ahí de los 50, 60 años, ¿no? La neta es que hay que apapacharnos y cuidarnos desde ahorita, ¿no, compa? Sí, la verdad es que sí, es muy bueno que estén leyendo. Ya como decía por ahí Willy, hay de lecturas a lecturas, ¿no? Pero lo importante es que lean. Porque a veces no solamente es para ejercitar el cerebro, las neuronas por ahí, sino para algunas personas también para mejorar su ortografía, que a veces vemos que escribimos pero feo, muy muy feo. Ya no digamos que no pongamos un acento, sino algunas palabras muy comunes. A mí me retumba mucho cuando escribe alguien así con H y C y no A, S, I, me retumba, ¿no? Entonces... es bueno leer por muchas situaciones. Otra de las cosas es que para los niños que andan por ahí, los papás que nos anden escuchando, que no sigamos tanto a lo que luego hace la SEP, ¿no? De a ver cuántas palabras lees por minuto, ¿no? O sea, el punto es que lean y entiendan lo que están leyendo, porque a veces sí podrán leer Hechos la Fregada, pero no entendieron ni pío, ¿no? Y si leen Hechos la Fregada y entienden todo, pues qué chido, ¿no? Pero lo importante es que entiendan lo que están leyendo. Y por eso surge esta iniciativa ya se empezó a hacer en algunos lados, la podemos hacer no solo aquí en el barrio, ustedes que nos están escuchando de otros lados, pues también lo pueden hacer, ¿no? No es complicado, unos guacalitos, no los compren en Walmart, que 90 baros un guacal, Nel, vayan así a algún mercadillo, no sé, que se los vendan 2 pesos, igual hasta algunos los tiran, ¿no? Entonces, no es tan caro, a veces se puede alguien excusar, es que efectivamente a veces se privatiza casi la cultura, pero podemos hacer cosas para que esto no sea así, y esta es una de esas formas, ¿no? Entonces, pues hagámoslo en nuestras colonias, siempre tenemos algún librillo por ahí que a alguien seguramente le va a interesar, a veces hay algo aburrido, a veces no, pero entre todo van a encontrar algo que les agrade, entonces, pues chútenselo, está chido leer, ¿no? Una musiquita, y a quien no le gusta, un rato para estar solos, ya si no les data esta idea, váyanse a una biblioteca y los pueden agarrar, estar leyendo, y está bien rico, pero lean. Vamos a estar ahí recibiendo todas sus donaciones en las aulas, ahí ya los topan, por ahí de lunes, miércoles y viernes, como a las 3 de la tarde, ahí vamos a estar recibiéndolo, martes y jueves de 2 a 4. Y bueno, nos piden allá un saludo, cómo no, a la taquería de Don Chava, que nos están escuchando, qué chido que estén allá acá soportando esta, o acompañándonos, ¿no?, en esta tertulia. Bueno, tenemos entonces, ya casi salimos del aire, queremos ahí también comentarles que el próximo programa vamos a tener a nuestro primer invitado, es ahí un carnalito del barrio, pues chequen su página, ahorita la publicamos nosotros en la nuestra, es Campamento Cumbre México. Bueno, pues nada más para irles adelantando, es un compa que, bueno, pues desarrolló un gusto por el alpinismo y, bueno, pues parece que ya se la sabe ahí en La Mujer Dormida y pasó de, pues, de fomentar pues este gusto de este deporte a, bueno, pues también orientar a gente que igual tiene la inquietud, la cosquillita de subir ahí la montaña, pero pues luego no la sabemos y siempre viene bien alguien que pues nos diga, nos guíe. Y bueno, pues la próxima emisión lo vamos a tener aquí. Dele ahí like a su página, Campamento Cumbre México. Y pues bueno, por aquí vamos a rolar los micrófonos, vamos a abrirlos un ratito, el poco que nos queda antes de la rolita. ¿Alguien quería por ahí decir algo? Perdón, bueno, también decirles, sí, está muy padre la lectura, pero también tengan la idea de que no es una actividad individual. El que los niños lean es también responsabilidad y gusto de los padres. Pueden agarrar un libro, una historia. Muchas veces los niños no se acuerdan qué historia les contaron, muchas veces sí. Y es responsabilidad de los papás agarrar un libro y decirle: hijo, hoy voy a leerte tal historia. ¿Por qué? Porque esto es convivencia, esto no es lectura, esto no es cultura. Esto es familia, esto es un ambiente de comunidad. Y es importante pasar tiempo los grandes con los chicos para que así los chicos vayan a pasar el tiempo después con los más chicos y tengan el gusto de pasar el tiempo con los grandes. Grandes y chiquitos, ¿cómo no? Si no nos ven leyendo, pues ¿cómo, no? Vamos por la coca, eso sí, nos ven a cada rato y ahí los ves pidiendo. Sí, complementando lo que acaban de decir, sí es muy cierto. Como papás se tiene que fomentar ese gusto a la lectura, pero también hay que comprender como adultos que los niños también tienen gustos propios y que en ocasiones a veces les queremos meter a fuerza un libro que nosotros queremos o que creemos que es adecuado para ellos. Sí es cierto que tenemos que manejar ciertos temas con los más pequeños, pero también es cierto que tenemos que dejarlos que ellos vayan descubriendo este mundo de la lectura para que le agarren cariño y en verdad traten de amar esto. Ajá. Tratar de comprender ese mundo que tienen de su misma manera, a su nivel y a su forma. Bueno, pues agradeciéndoles a toda la banda que anda sonoreando acá con nosotros en este cuarto programa. Ya estamos cerca de cumplir el mes. Qué chido, ha sido un proyecto bien locochón, bien intenso. Bienvenidos sean a estos micrófonos, son de ustedes. Esta es una radio comunitaria. Por favor, siéntanse en toda la tranquilidad de decir: ¿sabes qué? Yo tengo algo interesante que compartir para todos los escuchas. Vénganse para acá. Y pues saludos a toda esa banda que está lejos, que no nos acompaña el día de hoy, o que ha estado y que se ha ido, que han cultivado este proyecto y el del Barrio Conciencia. Y pues otra vez un abrazo bien fraterno al Reggae Ambulante y a Xochicalco Inteot. Gracias a ellos. Por cierto, nos despedimos ya de esta cuarta emisión. Y no sin antes ahí reiterar el saludo a querida Don Chava. Y bueno, nos vamos con esta rola que para este programa es emblemática por todo lo que representa. Y bueno, tuvimos chance de ver este fin de semana allá en Xochicalco Teotl esta rolita que a nosotros nos mueve. Ahí Dub Rider sonando con esta rolita que se llama Requiem. Pues muchas gracias a todos los escuchas, a todos los presentes. Qué chido aquí a los Tirando Chancla, al Rayito ahí en los controles. Por allá tenemos a Sanz en las redes, a Pao, al Gobe Gobe que no vino, al Pibe, a toda la banda. Muchas gracias por hacer de este su programa. Nos estamos escuchando en una semana. No se les olvide. Levanta la voz. Levanta el corazón, levanta, levanta.